Muy buenas noches a toda la gente de Luna Par. Nosotros somos Banda Juárez, los ex músicos de Tambo Tambo. Muchas gracias a Chino, muchas gracias a toda la Nueva Luna. Muy contentos por estar una vez más acompañándolos. La verdad que es un placer para nosotros estar al lado de semejantes monstruos. Muy agradecidos. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Nueva! ¡A ver, a ver! ¡Olé! La gente de este lado no se escucha, a ver. ¡Pan y vino, pan y vino, pan y vino, pan y vino! ¿Qué? Espectacular. Los de este lado están apagados, a ver. Lo vamos a hacer saltar un poco a la gente de este lado. Permiso, maestro. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, pan y vino. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué público que tenés, Marcelo González! Fuerte el aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por dejarnos compartir un poquitito de esta pasión que es la música y con semejantes compañeros. Luis Merruzzi anda por ahí. Saludo grande, maestro. Bueno, ¿vamos con la música? Vamos, maestro. Y las palmas, las palmas, las palmas arriba, ¡ven! ¡Diez! Y ahí bailando. se amanece. Bailando cumbia se amanece. Como una negra ronivela. Con una negra ronivela. Y hay que se levanta la pollera. Que se levante la pollera. Para llevarla donde quiera. Para llevarla. Y las palmas arriba, arriba, arriba. A ver la gente de la nueva que explota esta noche en una par. Inolvidable, vamos, las palmas arriba, arriba, a ver. ¡Ay, hombre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no va! Y el coro canta conmigo, a ver. Con una negra ronivela, con una negra ronivela, que se levante en la pollera, que se levante en la pollera, con una negra ronivela, con una negra ronivela, que se levante en la pollera, que se levante en la pollera. Muchas gracias Javi y Romy para la colo que entra atrás. Muchas gracias por la buena onda. A todo este público hermoso de la nueva, gracias por dejarnos compartir un ratito de su música. ¡Uy! Sopla, sopla que me quema Gonzalito. A ver, y los aplausos.